La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, que la copa está preciosa. La tribuna la reclama. Uruguay que no orinó. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos. Desde el cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. Los campeones de los pibes, los botines del 50, los campeones y bandoneón. Vamos, vamos, vamos, vamos. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. En este caso estamos conversando con Ángela García, de Colombia. ¿Cómo estás, Ángela? Muchas gracias. Contenta de estar aquí en Buenos Aires después de muchos años. Bueno, encantados de tenerte aquí y de la posibilidad de escucharte. Bueno, ¿cuántas veces estuviste en la Argentina? He estado en dos ocasiones. Muchos años atrás, con el Festival Internacional de Poesía, mi compañero anterior, en el Festival de Poesía en Rosario. Ajá. Eso fue como en el 95. Claro. Y luego, en el 2003 o 2004 más o menos, regresé también a Rosario y estuve en Buenos Aires. Cada uno de esos dos viajes era un paso necesario y obligado por esta ciudad. Ajá. Bueno, efectivamente, pero en Buenos Aires esta es la primera vez que participas de un festival aquí en la ciudad. Sí, ¿no? Es la primera vez, exactamente. Bueno, será un gusto escucharte también para la gente de la ciudad, que va a poder acercarte a tu poesía representativa de tu país, de Colombia, de tu ciudad, Medellín. Hay que decir que también sos periodista cultural, que te llevas adelante una revista literaria. ¿Cómo ves el panorama de la poesía latinoamericana actual? Bueno, cada país ofrece un panorama diverso, y cuando uno lo ve desde fuera se confunde un poco, porque realmente que la producción en cada país es tan grande que no permite una especie como de visión demasiado global, sino que hay que aterrizar y hay que acercarse y hay que buscar. Conozco un poco más de cerca lo que sucede en México y en Colombia, uh-huh, por obvias razones. Y también en Argentina, aunque me falta todavía mucho, pero gracias a que tengo muy buenos amigos acá, como Jorge Bocanera, como Marco Silver y Jorge Ariel Madrazo, pues uno más o menos se va enterando y le llegan noticias así un poco de al sesgo de perfil. Uh-huh. Yo siento que es fuerte y que hay voces que son interesantes, que ofrecen como una noticia del sentir y de la evolución histórica de estos países, pero a veces es tan masiva que uno se siente sobreseído, como demasiado abundante, que se siente muy tímido frente a una producción tan impresionante. Bueno, tu propia producción es bastante extensa, ¿va? Desde... No, bueno, en verdad que no. No tanto, entre no, Leño y Llama. Lo contrario. Entre Leño y Llama del 93, Rostro, sí, de Agua del 97, Farrallón Constelado del 2003, De la Fugacidad del 2005, sí, 20 grados de latitud en 3 horas del 2006 y A punto es para el ejecutante, 2014. Sí. Bueno. Así es. Tengo que aclarar que dos de estos títulos que acabas de mencionar son bilingües, y en realidad muestran un poco como una especie de recopilación de lo que fueron mis libros anteriores, no. Ajá. Son títulos nuevos. Son dos antologías. Son dos antologías. Bilingües, una, con... Una,

Ahí estaba Jaime Ross haciendo las luces del estadio. Hoy estamos escuchando este disco de Jaime que se llama Cuando Juega Uruguay. Y ya empezamos a conversar con Ángela García y ahora vamos a escuchar algunos poemas de Ángela. Bueno, Ángela, ¿pudiste encontrar textos? Claro, sí, aquí estoy lista. Muy bien. Me parece muy gracioso darle un ribete a esos comentarios deportivos con poesía. Bueno, el programa es de poesía, lo que pasa es que, bueno, también hay una poesía del fútbol, digamos, ¿no? No, claro, o sea, pero que... te digo que es un sentimiento agradable. Ah, bueno. De gran contraste. Entonces aquí tengo dos poemas que pertenecen a mi último libro que se llama Apuntes para el Ejecutante, que es un libro dedicado al cuerpo y a las diferentes consideraciones que puede el cuerpo suscitar. Perfecto. Un poco monólogo, un poco diálogo. Voy a leer dos de ellos. Bueno, Ángela García en La Molienda. Escenario carnal donde la conciencia es bastón porque el enigma lo posee. Visible de pronto, poderosa brisa atravesada de luz, con los ojos de todas las criaturas encima, al acecho de la desnudez del instinto, del guión escueto, hasta conocer los umbrales de la osadía o la resistencia en el dolor. El siguiente se llama La sed trae su agua. Eres esta hora, este rayo de luz que te devela, esta sed que incinera tu hora. Quien te ama no sabe a dónde vas. Quien te teme por querer saberlo. Los que amas están en tu tiempo, aunque tu tiempo no les pertenece. Cada lugar del mundo mete sus leyes en tu sangre. Quieres soltarte, arrancarte de esa historia, ejercer tu voz, el gozo de jugar. Quieres soltarte a la sed, ese artículo del jardín, pincel, espátula, ese rostro de plata en el carbón nocturno, porfiada sed, llamada del renacimiento, hoyo que hace estallar la conciencia, obscuridad succionando todo pensamiento, liando trinos en la muerte invisible, absoluta sed que empuja. Bien. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. Ahora nos vamos a ir a una tanda y después vamos a escuchar al poeta y traductor sueco Lasse Soderberg, con quien vamos a estar conversando aquí en minutos en La Molienda. Muchísimas gracias, Ángela, nuevamente. Bueno, y nos vamos a la tanda con este clásico de Jaime Ross, que es Que el letrista no se olvide. Beber de alguna copa levantada a su salud. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pintarle un par de versos a el glorioso Gurullú. Que el letrista no se olvide del aumento del boleto, de agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no se olvide de la hinchada de los años, esa que los periodistas titulan parcialidad. Que el letrista no se olvide de las barras trasnochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad. Que el letrista no se olvide de los mil pegatineros que han pasado más de una en alguna seccional. Que el letrista no se olvide de los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar. Que el letrista no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser budistas y no fueron a ensayar. Ay, que el letrista no se olvide de las madres de que recuerde la tristeza de los locos de misa. Que el letrista no se olvide de los versos de Gagliardi, de los bailes de la IASA,